Sintonizas Apocalipsis Radio. La doble cero. Esto es la hora de los gnomos. La hora de los gnomos. Hoy en la hora de los gnomos hablaremos del escalador artista, de Antoine Lemaitre-Vell. Antoine comenzó siendo un joven intrépido con muy buenas dotes para la escalada. Además, también tenía un gran afán por descubrir nuevos retos y nuevas experiencias. Porté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Poco a poco fue mejorando su técnica y convirtiéndose en un gran escalador, hasta que llegó el día en que descubrió un lugar llamado Vaux. Vaux es un pequeño pueblo al norte de Marsella. En él se encuentran unas grandes cavernas y grandes paredes en las que antiguamente habitó el hombre de Nerdental y posteriormente también fue refugio del hombre del Neolítico. Esto influyó positivamente en la escalada de Antoine, ya que le dotó de unas características mágicas a dicho lugar. De esta forma, le hizo entender la escalada como un arte primitivo, un arte casi instintivo, que proviene de los orígenes del ser humano. En palabras del propio artista, escalar es un gesto ancestral. Estamos conectados a nuestros cerebros reptiles y la escalada evoluciona con el tiempo. Los años 70 para la escalada fueron la gran revolución, un cambio en las formas, los estilos, los métodos y los materiales que se usaban hasta entonces. Ese fue el caldo de cultivo para Levenstrel y para muchos de sus compañeros, que experimentaban ese nuevo caldo de cultivo que generaría grandes escaladores y grandes cumbres. Antoine se empapó bien de todo aquello, siendo de ello un bonito recuerdo. Un bonito recuerdo del que siempre estaría orgulloso, del que creía y cree que será irrepetible. El espíritu hippie comenzaba a inundar las jóvenes mentes del viejo continente. Y de eso no quedó ausente la escalada, adquiriendo todas las virtudes de este movimiento, aunque de una forma propia y particular. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Próximamente en las calles de tu ciudad, merchandising de Apocalipsis Radio Libre. No te quedes sin el merchandising de Apocalipsis Radio Libre, muy pronto en las calles de tu ciudad. Recuerda, merchandising, Apocalipsis Radio Libre. Shh. En este escenario que hemos citado anteriormente, este lugar llamado Vaux, es donde Le Menestrel logró sus mayores obras como aperturista. Una de ellas, quizás la más afamada, era La Rosa del Vampiro. Una vía cortada en 8B que le inspiró a hacer numerosas reflexiones sobre la forma de la escalada, sobre los objetivos y sobre su relación con el arte. ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. Corría el año 1986 cuando nuestro personaje de hoy se había convertido en uno de los grandes aperturistas de Francia. Además, también era uno de los precursores de la nueva corriente que se estaba extendiendo. Esta era la escalada en libre. Este tipo de escalada implica no atenerse a ningún tipo de sujeción ni de salvavidas mecánico. Es el humano contra la gravedad y contra la roca. Peligroso está el barrio de Nicaragua. Precisamente esta idea, esta forma de pensar y de capturar el momento vital, lo que nos ha hecho traer a este personaje hoy a la hora de los gnomos. Comunión con el medio ambiente. Esta es la idea que queremos puntualizar de este personaje. De este y de muchos otros escaladores de esta generación que buscaban el sentimiento y las ideas más naturalistas. Aquí había una manera de vivir sin mala conciencia. Llenarles de agujeros con una ametralladora y ponerles una tirita. Una mentira. Y cuanto más las veía, más odiaba las mentiras. transición. No lo olvides, tronco. Solo en Apocalipsis Radio podrás escuchar los mejores temas del rock estatal. Experiencias en la escalada, quiso improvisar, quiso descubrir nuevos métodos y sobre todo algo que a él le llamaba mucho la atención, que era el ser creativo, era lo que más le gustaba a él y por ello experimentó con la escalada manipulada, una escalada en la que ellos mismos construían las presas, ponían unas de pega, al fin y al cabo modificaban la vía en todo su extremo. Poco después se daría cuenta de que esto no era realmente lo que él quería hacer. En realidad quería llegar a la auténtica comunión con la roca y con la experiencia de escalada. Yeah! es llegados a este punto cuando nuestro personaje define realmente su labor en el mundo de la escalada y en su vida como persona. La escalada forma parte de su inspiración, de su forma de vida, de su manera de entender la naturaleza. Todo eso le lleva a pronunciarse hacia un punto de vista muy distinto al de sus compañeros. Dejaría pues de ser aperturista, de luchar contra la roca, por abatirla, por conseguir el punto máximo y extremo de la capacidad humana para luchar contra ese medio. Dejaría todo aquello y se involucraría en una máxima expresión del alma para dar una formación artística a su vida. Bueno, así funciona el mundo. Toda la energía fluye según los antojos del gran imán. Qué idiota fui al desafiarle. Iba a volver a Las Vegas. No tenía elección. Los tipos que tienen la voz como yo escuchan Apocalipsis Radio. esa forma, el camino de nuestro personaje fue variando, fue cambiando de lugar, de forma. Comenzó a actuar en pueblos, teatros, todo relacionado con la escalada. Siempre escalaba. Cohesionaba con todo tipo de artistas, cantantes de ópera, guitarristas, grupos de teatro. De esa forma demostró que su idea del arte, su idea de la expresión corporal, tenía validez. Era una forma más. Una forma más que válida. Una forma resaltante, que se imponía en muchos casos por encima de las demás, ya que era única en su género. Sintonizas Apocalipsis Radio. La doble. Bueno, y esto es lo que ha dado de sí este programa con temática escaladora, que es el primero, pero no será el último, ya que este tema, el tema que nos ha conferido hoy, me gusta especialmente a un servidor, y trataremos más veces esta temática con otros escaladores que también han defendido unas ideas muy interesantes al margen de lo meramente deportivo. Nada más que decir, gracias por estar ahí y hasta la próxima semana aquí, en la hora de los gnomos, como cada viernes, a las 9:30 de la noche. Adiós. Los tipos que tienen la voz como yo escuchan Apocalipsis Radio.